Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Israel mantiene ataques en Gaza mientras alista ofensiva contra Hezbollah, nota de la jornada. El ejército israelí bombardeó el miércoles la franja de Gaza y protagonizó enfrentamientos con milicianos de Hamas al día siguiente de anunciar que tenía pronta una ofensiva contra el movimiento libanés Hezbollah en el cada vez más intenso y frente norte del país. Testigos y la defensa civil de Gaza, gobernada por Hamas, informaron de la muerte de al menos 7 personas en el bombardeo israelí en el oeste de Rafah. El ejército israelí había anunciado el fin de semana una pausa diaria en los combates en una carretera clave situada al este de Rafah para facilitar el suministro de ayuda humanitaria, coincidiendo con la fiesta musulmana del Eid al-Adha. Sin embargo, un portavoz de la ONU afirmó que esto todavía tiene que traducirse en la llegada de más ayuda a la gente que lo necesita. Más de 8 meses de guerra, desencadenada por el ataque de Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre, ha dejado al territorio palestino al borde de la hambruna, según la ONU. El punto de paso de Rafah ha estado cerrado desde que las tropas israelíes irrumpieron en esa localidad a principios de mayo. En las últimas semanas hubo, cito, una mejora en el suministro de ayuda en el norte de la franja, pero un drástico deterioro en el sur, explicó el vocero a la prensa. Hay artículos básicos en los mercados del sur y del centro de Gaza, pero muchas personas no se los pueden permitir, alertó. El ejército israelí afirmó el martes por la noche que se aprobaron y validaron planes operativos para una ofensiva en Líbano. Horas después, sus aviones bombardearon sitios de Hezbollah en el sur de Líbano. La agencia de noticias libanesa dio cuenta de bombardeos israelíes contra varias áreas del sur del país en la mañana del miércoles, incluyendo el pueblo de Qiam, donde un fotógrafo de la AFP observó una gran humareda. El anuncio del ejército de Israel de que sus planes sobre una ofensiva en Líbano habían sido aprobados y una advertencia del canciller israelí Israel Katz, que amenazó con destruir a Hezbollah en una guerra total, coincidieron con una visita a Beirut de Amos Hochstein, un emisario del presidente Joe Biden, que viajó a la región con el objetivo de rebajar tensiones. Y Blinken aseguró que Estados Unidos cancelará límites al suministro de armas, de acuerdo a Netanyahu, nota de la jornada. El primer ministro Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, le aseguró que el gobierno del presidente Biden está trabajando para cancelar las restricciones a la entrega de armas a Israel. Netanyahu afirmó en un comunicado que cuando se reunió con Blinken la semana pasada, le expresó su agradecimiento por el apoyo prestado por Washington a Israel desde el inicio de la guerra. No obstante, también le dijo que era, y cito, inconcebible que en los últimos meses la administración haya estado reteniendo armas y municiones a Israel. Según Netanyahu, Blinken le aseguró que su gobierno está trabajando, cito, día y noche para eliminar esos cuellos de botella. Y dijo,

mi corazón. Y casi 73 millones de personas en Estados Unidos están bajo alerta de calor. Nota del Register del condado de Orange. Casi 73 millones de personas en Estados Unidos estaban bajo alerta de calor esta semana a medida que una ola de calor avanzaba hacia el este y era probable que el Atlántico Medio y Nueva Inglaterra registraran máximas de hasta 90 grados a medida que avanza la semana. El exceso de humedad hará que se sienta aún más calor opresivo. El año pasado, Estados Unidos experimentó la mayor cantidad de olas de calor consistentes en un clima anormalmente caluroso que duró más de 2 días desde 1936. Las autoridades advirtieron nuevamente a los residentes que tomaran precauciones. El calor ha sido especialmente peligroso en los últimos años en Phoenix, donde 645 personas murieron por causas relacionadas con el calor en 2023, lo que supuso un récord. Las temperaturas alcanzaron los 112 grados Fahrenheit el sábado y los pronósticos del servicio meteorológico dicen que las 2 primeras semanas de junio en Phoenix han sido un promedio de 5.6 grados Fahrenheit más calientes de lo normal. El comienzo de junio más caluroso registrado hasta entonces. Un meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Phoenix, Ted Witok, recomendó reducir el tiempo al aire libre entre las 10 y las 6 de la tarde, mantenerse hidratado, usar ropa ligera. Se abrieron más de 100 centros de refrigeración en la ciudad de Phoenix y el condado circundante. Y en el vecino Nuevo México se esperaba que la temperatura máxima en Roswell alcanzara los 107 el lunes, mientras que se esperaba que las temperaturas en el sur de Colorado superaran los 100 grados. En el sur de California, los bomberos aumentaron el lunes la contención de un gran incendio forestal al norte de Los Ángeles después de un fin de semana de crecimiento explosivo impulsado por el viento a lo largo de la Interestatal 5. Y bueno, el aumento de las temperaturas se produce en medio de una creciente preocupación por los efectos del calor extremo y el humo de los incendios forestales. El Centro para la Diversidad Biológica, que es una organización sin fines de lucro, envió el lunes una petición a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, pidiéndole que reconozca el calor extremo y el humo de los incendios forestales como desastres que son importantes de considerar. Un portavoz de la agencia, que supervisa los estados del oeste de Estados Unidos, dijo que no estaba familiarizada con la petición, pero que la investigaría. Si bien gran parte de Estados Unidos sufre un calor sofocante, se pronosticó nieve tardía en las montañas rocosas el lunes y el martes. Partes de Montana y el centro norte de Idaho estaban bajo advertencia de tormenta invernal. Se pronosticaron hasta 20 pulgadas para elevación más alta alrededor del Parque Nacional Glacier. Y por si fuera poco, se pronostica que la temporada de huracanes de este año estará entre las más activas de los últimos tiempos. Nota del Register del Condado de Orange. En otras noticias del Orange County Register, del Register del Condado de Orange, los casos del COVID aumentan nuevamente en California después de un número récord de muertes en la primavera. Los datos de esta semana muestran que la tasa de positividad continúa aumentando casi 2 puntos porcentuales hasta el 6.4% el 10 de junio. Una vez más, parece que la gente está contrayendo el COVID y los datos muestran que las tasas de positividad en todo el estado han aumentado notablemente en las últimas semanas. El doctor Jan Swartzberg, profesor clínico emérito de la Escuela de Salud Pública de Berkeley, de la Universidad de California, Berkeley, ha notado el aumento de manera anecdótica entre sus amigos y colegas, y en los datos también lo ha notado. Pero las buenas noticias, bueno, no es nada parecido al invierno, ni siquiera es tan alto como hace un año en esta fecha. Dijo, las métricas del virus han sido más bajas hasta ahora en 2024 que en 2023, dijo. Y las muertes alcanzaron mínimos históricos en California esta primavera, incluido el primer día en más de 4 años sin muertes por COVID en el estado. Y si bien los funcionarios de salud pública ya no publican la cantidad de casos de COVID detectados cada día, como lo hicieron durante el apogeo de la pandemia, los funcionarios locales continúan rastreando los niveles de COVID en las aguas residuales, lo que puede ser una advertencia temprana de los aumentos y periodos de calma del virus. El Departamento de Salud del Estado también sigue rastreando qué proporción de personas que se hacen la prueba del virus en todo el estado dan positivo. Y ambas métricas muestran aumentos en las últimas semanas a medida que aparecen nuevas variantes y una lenta primavera de COVID se ha convertido en un aumento veraniego en toda su regla. Y Swartzberg reconoció que aunque las tasas están aumentando, el estado se encuentra en una situación mucho mejor que en años anteriores, pero todavía le resulta muy perturbador que más personas mayores y vulnerables no reciban las vacunas actualizadas lanzadas el otoño pasado, y los esfuerzos recomendados. Y dice, el 55% de la población mayor de 65 años, que realmente corre un riesgo significativo de sufrir malos resultados, no aprovecha algo que probablemente evitaría ese mal resultado, dijo el doctor. Y esto coincide con lo que dijo el doctor Peter Ching Hong, profesor de medicina de la Universidad de California, San Francisco, que se especializa en enfermedades infecciosas. Ha visto en el hospital recientemente en comparación con aumentos repentinos anteriores y dice, en 2020 estaríamos hablando de camas de cuidados intensivos. En 2022 estaríamos hablando de hospitalizaciones. Ahora en 2024 estamos hablando de atención de urgencia, visitas al departamento de emergencia y personas enfermas en casa. ¿Y aquellas personas que siguen hospitalizadas con COVID son mayores o tienen el sistema inmunológico comprometido? Y según mi propia experiencia, ninguno ha recibido la vacuna más reciente, dijo Ching Hong. Y no es que sean antivacunas ni nada por el estilo. Simplemente se sintieron más cómodos ahora y por eso no hicieron lo de la vacuna, lo cual es mi preocupación, dijo el doctor. Thank you. Presidente Biden ofrece ciudadanía a cónyuges de estadounidenses. Nota de la jornada. El presidente Joe Biden anunció el martes un programa que ofrece una vía a la ciudadanía a cientos de miles de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos que están casados con ciudadanos estadounidenses. Un esfuerzo en un año electoral que contrasta con el plan de deportación masiva de Donald Trump. El programa estará abierto a unos 500,000 cónyuges que hayan vivido en Estados Unidos durante al menos 10 años, a partir del 17 de junio. Afirmaron este martes en comunicados la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Unos 50,000 hijos menores de 21 años, con un progenitor con ciudadanía, también podrían acoger esta medida. La mayoría de las personas que probablemente se beneficiarían son mexicanos, dijeron los funcionarios a periodistas en una conversación telefónica. Estas medidas promoverán, dicen, la unidad familiar, anunció la Casa Blanca. Biden, que busca un segundo mandato en la Casa Blanca, asumió el cargo prometiendo revertir muchas políticas de inmigración restrictivas de Trump, quien también buscó un segundo mandato o busca en la Casa Blanca. Sin embargo, ante los niveles récord de detenciones de inmigrantes en la frontera, Biden ha endurecido su enfoque en los últimos meses. A principios de este mes, Biden prohibió la mayoría de los migrantes que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México para solicitar asilo, una política que reflejaba una prohibición de asilo muy parecido al de Trump. Y en el nuevo plan de inmigración, algunos se alegran, otros quedan fuera del nuevo plan de inmigración. Nota de Los Angeles Times. Cientos de miles de inmigrantes tuvieron motivos para alegrarse cuando el presidente Biden dio a conocer un plan muy expansivo para extender el estatus legal a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses, pero inevitablemente algunos quedaron fuera. Claudia Zúñiga, de 35 años, se casó en 2017, 10 años después de que su esposo llegara a Estados Unidos. Se mudó a Ciudad Juárez después de casarse, sabiendo que por ley tenía que vivir fuera del país durante años para obtener estatus legal. Y dice, nuestras vidas dieron un giro de 180 grados. Biden anunció el martes que su administración permitiría en los próximos meses que los cónyuges de ciudadanos estadounidenses sin estatus legal soliciten la residencia permanente y eventualmente la ciudadanía sin tener que salir del país por hasta 10 años como antes, según altos funcionarios de la administración. Unos 500,000 inmigrantes podrían beneficiarse. Para calificar a un inmigrante debe haber vivido en Estados Unidos durante 10 años y estar casado con un ciudadano estadounidense. Ambos, a partir del lunes, el esposo de Zúñiga no es elegible porque no estaba en los Estados Unidos. Y bueno, cada beneficio de inmigración, incluso aquellos tan amplios como la oferta de Biden en el año electoral, tienen una fecha límite y otros requisitos de elegibilidad. En septiembre, el presidente demócrata

que en ningún otro lugar escuchará su clave, pero necesita hacerlo antes que todo se acabe. Ya cambió la cerradura y se tragó la llave. El pecho se le desgarra, se arranca de sus raíces. El recuerdo se amarra solo a los días felices. No hay opciones, el destino te toca y dice: ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hice? This is dedicated to all immigrants around the world. Pa'lante mi gente, migrante por siempre. No nos van a parar los militares, ni las leyes, ni los temporales. Pájaras no tienen mayorales. Movimiento pa' nuestros nahuales. No nos van a parar los militares, ni las leyes, ni los temporales. Pájaras no tienen mayorales. Movimiento pa' nuestros nahuales. Digámonos al borde, no a la frontera. No al esclavismo, no a la explotadera. No, no, no, no, no. Digámonos al borde, no a la frontera. No al esclavismo, no a la explotadera. No, no, no, no, no. DJ Neo, Habana Music, Emilio Records, Crudas de Cuba. Después de que cortan la bandera del orgullo de una pareja, los vecinos se unen en una colorida exhibición. Los arcoíris se multiplican en una calle de Anaheim cuando un residente publica un video de vandalismo. Esta nota de Los Angeles Times. El sábado por la mañana, un hombre armado con un cuchillo cortó la bandera del orgullo que colgaba fuera de la casa de una pareja en Anaheim, desatando un insulto destinado a degradar a la comunidad LGBTQ. La acción, que tuvo como objetivo la casa de Jake Nolan y su compañero Jan, pretendía enviar un mensaje de odio e intolerancia, y el barrio envió un mensaje de apoyo e inclusión. No vamos a tolerar el odio, dijo Elia Rentería García, quien ha vivido en el barrio histórico conocido como La Colonia durante casi 7 años, cuando Nolan, de 35 años, notó que la bandera que había izado unos días antes ya no ondeaba, pensó que el viento podría haberla derribado. Pero cuando examinó la bandera, parecía como si alguien hubiera intentado cortarla. Revisó el video de la cámara de su timbre y vio algo que nunca había experimentado mientras vivía en California. El video muestra a dos figuras caminando por Water Street, cerca de su casa, alrededor de las 2 de la madrugada. Uno de los hombres se dirige directamente hacia la bandera y saca un cuchillo mientras camina hacia el patio. Arrastra el cuchillo por el centro de la bandera, usando suficiente fuerza para arrancar el poste de la casa. Nolan dijo que estaba decepcionado por el comportamiento, pero le hizo caso omiso y rápidamente compró una nueva bandera. No vamos a dejar que esto nos desanime, dijo. El incidente es uno de los últimos ejemplos de vandalismo contra los símbolos del orgullo en todo el país durante un mes destinado a celebrar la comunidad LGBTQ. El condado de Orange, en particular, ha tenido problemas con el símbolo en los últimos años. El año pasado, la mayoría de la Junta de Supervisores del Condado de Orange votó a favor de prohibir enarbolar la bandera de orgullo en propiedad del condado, calificándola de divisiva, dijeron. La votación siguió a una similar en Huntington Beach, que revirtió una política anterior de ondear la pancarta del arco iris durante el mes del orgullo. Y en junio pasado, un adolescente de Huntington Beach fue arrestado por supuestamente arrancar una bandera del orgullo. En 2022, los residentes de Laguna Beach se enojaron cuando robaron banderas arcoíris de las empresas durante el mes de orgullo. Y en este caso, cuando Nolan se mudó al distrito histórico hace 6 años, le dijeron que el vecindario era más que pintorescas casas victorianas. Es un lugar de comunidad, dijo. Los vecinos se reúnen para tallar calabazas para Halloween, desayunar pancakes, comer comidas compartidas el 4 de julio. Y cuando un vecino se enfermó recientemente, los residentes lo ayudaron también, turnándose para sacar a pasear a su perro. Entonces, el día que descubrió la bandera dañada, Nolan publicó el video en el grupo de Facebook del vecindario. Y anoche, dice, alrededor de las 2, alguien arrancó nuestra bandera, decía el video. Rentería García, de 45 años, vio la publicación de Nolan y respondió ordenando 10 banderas del orgullo que ofreció a los vecinos para ondear en sus casas en muestras de apoyo. Uno a uno, los vecinos tocaron a su puerta en busca de las pancartas del arco iris, y el lunes dijo que solo le quedaban 2 y que planeaba pedir más banderas. Dice, cito, queremos que la gente sepa la intención de que había detrás de esto. No está bien, dijo sobre el vandalismo. Necesitamos asegurarnos de que la gente que viene por aquí sepa que esto no es algo que vamos a tolerar. Ahora, una nueva bandera arcoíris ondea con la brisa en la tarde afuera de la casa de Nolan. La bandera es más que una celebración de quién es él. Lo describió como un símbolo para todos aquellos que podrían estar luchando por mostrar quiénes son. Y cito, recuerdo lo que era no sentirme cómodo mostrando quién soy, dijo. Tener la bandera en alto es una manera de que la gente sepa que puedes ser quien eres, puedes demostrarlo, y añadió, esto no nos dice Adira. Nota de Los Angeles Times. Y la ciudad de Buena Park es el escenario que conmemora el Día de la Libertad con música y comida este 16 de junio. Nota del Register del Condado de Orange. Este miércoles fue una celebración de la libertad cuando Buena Park celebró su evento inaugural del 16 de junio. Juneteenth es un feriado federal y conmemora el día en que los afroamericanos esclavizados en Galveston, Texas, supieron que eran libres. El último grupo en enterarse de ello, más de 2 años después de que se emitiera la proclamación de emancipación. El miércoles por la noche, en el parque Boiserang, la ciudad, Buena Park, celebró su primer evento del 16 de junio con música en vivo, camiones de comida y vendedores. El reverendo Kenneth Curry, de la Iglesia Bautista de la Amistad, pronunció el discurso de apertura. Y si se perdió el evento de Buena Park, algunas ciudades realizarán más celebraciones del 16 de junio durante el fin de semana. Asegúrese de consultar el calendario de eventos de las diversas ciudades. Nota del Register del Condado de Orange. Y remodelación de la biblioteca principal de Santa Ana. La renovación de 2 años reparará la infraestructura y restaurará el exterior del edificio. Nota de Destino Torres, del Register del Condado de Orange. La biblioteca principal de Santa Ana estará cerrada al público a partir del miércoles, ya que la instalación comienza a someterse a renovaciones por 34 millones. Durante los últimos 2 años se repararán los sistemas eléctricos de plomería de la biblioteca y se restaurará el exterior de mármol del edificio. La ciudad planea recuperar gran parte del diseño y disposición original del edificio de la década de los 60, así como agregar un área interactiva de aprendizaje para niños y un laboratorio de creadores. La mayor parte de la financiación del proyecto proviene de la ley federal del plan de rescate. El personal empacará y almacenará los artículos para que el edificio pueda vaciarse y que todos los contratistas entren y restauren nuestra biblioteca. Vamos a recuperar gran parte de la arquitectura y el diseño original, dijo Brian Sternberg, que es el director de servicios bibliotecarios. Dice, eso no va a restar valor a ninguna de las comodidades modernas que estamos agregando. Estar equipado con un laboratorio STEM, con espacios para creadores y una sala comunitaria de última generación que podrá albergar reuniones también. Y se espera que la biblioteca principal vuelva a abrir en la primavera de 2026. Con el cierre de la biblioteca principal, Stenberg dijo que el personal se está asegurando de que los residentes sigan teniendo un nivel similar de acceso a los servicios, recursos y programas de la biblioteca. La biblioteca de New Hope ampliará su horario 8 horas cada semana a partir de lunes y nada puede reemplazar nuestra biblioteca principal, pero queremos mantener un nivel de servicio muy alto. Esto significa presentar más programas en la comunidad, dijo Stenberg. Eso significa que nuestra biblioteca móvil, por ejemplo, albergará un programa justo enfrente los sábados para la comunidad. Y también se avisó que los servicios bibliotecarios, como devolver materiales de la biblioteca y recoger reservas o acceder a computadoras o a impresoras, también estarán disponibles en los centros comunitarios de Santa Ana. El Knowledge Móvil hará paradas regulares por toda la ciudad, también ofreciendo libros, recursos, programas y otros servicios. Y también las actualizaciones no terminan en la biblioteca principal. La biblioteca de New Hope también recibirá una mejora que se estima en 5.5 millones, que incluye nuevas áreas de lectura, espacios de estudio. Y además se espera que a principios del próximo año se abran al público sucursales adicionales de la biblioteca en el Centro Comunitario de Del Hay y en el Jerome Park. El parque contará con una biblioteca al aire libre, donde los residentes podrán alquilar libros y películas en los kioscos y acceder a Wi-Fi, así como explorar áreas de aprendizaje al aire libre. Estas mejoras, dijo Stenberg, permitirán que las instalaciones de la biblioteca sirvan más a la comunidad durante las próximas décadas. Dijo, esta es una inversión de la comunidad que no es puntual. No dura ninguna noche, no dura 3 semanas. Esta es una inversión que beneficiará, dijo, a generaciones de personas, dijo. Puede encontrar más información sobre el cierre de las bibliotecas y dónde encontrar ahora los servicios. Apunten en santa-ana.org/main-library-closure-fax. En México, una nueva sede de la Cineteca Nacional en Chapultepec y se abocará al arte y a la enseñanza. Esta nota de La Jornada. Ubicada en el extremo oeste, la cuarta sección del Bosque de Chapultepec tiene forma de ojo. En agosto, allí se va a inaugurar la nueva Cineteca Nacional. Habrá un teatro al aire libre con una pantalla de manufactura coreana, con una muy buena tecnología y extraordinaria vivacidad, color, claridad, incluso a pleno día. Además, se contará con 8 salas de proyección con capacidad para 2.160 espectadores. Durante un recorrido por la zona, la secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto, explicó a La Jornada que el sitio fue parte de la industria militar, donde hubo una fábrica de pólvora en el siglo XIX y que ahora el espacio se destinará al arte y la enseñanza. Y dos grandes arcotechos recibirán a la nueva sede para la enseñanza de técnicas y oficios del cine. La escuela ofrecerá estudios modulares de un año para convertirse en sonidista, guionista y otros oficios. La institución de la enseñanza, el Arsenal, estará dedicada a la conservación y las bellas artes. Y con estas dos escuelas se ampliará la matrícula, dice en la nota. Por ejemplo, en el Centro de Capacitación Cinematográfica se hacen solicitud de ingreso para unas 500 personas y entran únicamente 16. Aquí tendremos 350 en el Arsenal, vinculado con la Esmeralda y otras escuelas de arte. Vamos a tener otros 300 lugares. Y en este naciente cuarta sección también emerge un importante y nuevo proyecto arquitectónico, la Bodega Nacional de Arte, donde se transportará y resguardará el acervo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en 5.2 hectáreas. Se tiene previsto mudar unas 65 mil obras, así como los talleres de restauración que recibirá visitantes para que se conozca el trabajo de los restauradores en un museo de sitio y una galería, y también se podrá alquilar espacio para colecciones privadas de otras instituciones. Esto nos ayuda a generar interés en el estudio artístico y de restauración, vocaciones que no tienen necesariamente ese acercamiento con el arte. Bueno, esta nota es de La Jornada. Primero dinos tu nombre completo para quienes no te conocen. Sebastián Díaz Aguirre. Y dinos, Sebastián, tú haces cine y eres de México, ¿verdad? Sí, soy mexicano, ahí nací y crecí, y empecé a hacer cine desde que salí de la universidad, aunque estudié literatura, ¿no? Pero agarré el rumbo del cine desde que egresé. Y llevo en Estados Unidos más de una década, creo que como para 13 años. Y bueno, he estado un tiempo en Los Ángeles, corto tiempo en Los Ángeles, como 2 años o 3 en total, pero espaciados, ¿no? Estuve primero 2 años ahí, luego regresé a México 1 año, luego me fui a Nueva York, donde estuve 9 años. Y llevo 3 años en California. Ahora mismo estoy en el área de la bahía, en la bahía de San Francisco. Mil Pinos, en inglés A Thousand Pines, es un documental que retrata una temporada de la siembra de pinos en Estados Unidos, por trabajadores migrantes mexicanos con visas de trabajo temporal. Esta es una mirada desde el punto de vista de Raimundo Morales, que es el capataz o el foreman, ¿no?, el líder de la cuadrilla de sembradores. Se dividen en cuadrillas, y entonces Raimundo lleva 20 años haciendo este trabajo, entonces ya subió... A lo largo de los años se convirtió en el líder de cuadrilla. Y bueno, la película es una temporada que son 9 meses, lo que duran las temporadas de siembra, desde que salen de su casa en Oaxaca, México, van a Estados Unidos. Este es un trabajo itinerante, entonces comienzan en el sur y se van moviendo hacia el norte a lo largo de la temporada, y hasta que regresan a casa de nuevo. Por otro lado, la película tiene una historia paralela que nos retrata el contexto y la historia de cómo comenzó esta industria, que la siembra de árboles originalmente era, se hacía por, lo hacían americanos, y fue algo que los hippies en los 70s y 80s descubrieron como un modo alternativo de vida, donde podían estar en la naturaleza y trabajar solamente 9 meses al año y el resto del tiempo construir sus casas y vivir una vida más relajada y en contacto con la naturaleza, pero pues tenían a sus familias ahí, ¿no? Y conforme pasó el tiempo, ellos mismos se fueron convirtiendo en los dueños de estas compañías, de empresas de siembra de árboles, y los precios y la dinámica del capitalismo pues hicieron que la competencia hiciera que este salario cada vez bajara más, hasta que los únicos dispuestos a hacer este trabajo eran latinos principalmente, ¿no? Y bueno, la siembra de árboles, hay que aclarar, en este caso es una reforestación, pero estamos hablando de monocultivo de pinos para la industria del papel y la madera, en los productos de madera que todos usamos en nuestra vida cotidiana, desde el papel de baño, toallas de papel, madera para construcción, etcétera, etcétera, ¿no? Son pinos de alto crecimiento, más o menos entre 20 años por ahí se pueden talar para alimentar esta industria, de la cual Estados Unidos es el principal productor y consumidor de productos madereros en el mundo. Bueno, este documental tiene una historia un poco peculiar, en el sentido de que comenzó como un trabajo de tesis doctoral de antropología de mi colaborador, codirector Noam Osband. Él es americano, y cuando estaba escogiendo su tema de tesis para su doctorado, quería trabajar con migración y estaba investigando qué se iba a enfocar dentro de la migración en Estados Unidos. Y él había hecho siembra de árboles en alguna ocasión y conocía, había hecho amistad con algunos de los protagonistas americanos que son dueños de estas compañías, y ellos fueron los que le dijeron, bueno, pues en este trabajo principalmente se hace por mano de obra migrante, así es que si te interesa por ahí podría ser un buen ángulo, un buen tema para ti. Y así fue, entonces así fue como él dio con este tema, filmó el material para su tesis, hizo una pieza académica de 3 horas que pues realmente no es una película que el público podría disfrutar fácilmente, ¿no? Era meramente un trabajo académico que tenía anotaciones en pantalla con datos técnicos, además incluía material de Canadá, donde también se hace este tipo de trabajo, y en fin, era otro tipo de película. Entonces, ya que él termina su tesis, se acerca a mí y que nos habíamos conocido en el círculo de documentalistas en Nueva York, donde los dos vivíamos en ese tiempo, y me dice, aquí está este material, creo que hay suficiente para que hagamos hacer una película que sea disfrutable, que tenga un enfoque mucho más tradicional como documental, para que un público ¿no? más masivo pueda verlo, ¿no? Entonces, bueno, veo el material y me pareció que efectivamente había Noam había capturado una gran intimidad en la cotidianidad del día a día con estos trabajadores, tanto en Estados Unidos, viviendo en estos hoteles en los que se quedan, donde cocinan, en los baños, donde comparten cama con otro compañero, y son generalmente 4 hombres por habitación y 2 hombres en una cama compartiendo. Y pues en este trabajo bastante difícil y rudo para el cuerpo, ¿no? Y muy aislados de la civilización en estos sembradíos en el campo, ¿no? En las montañas. Y bueno, sobre todo lejos de sus familias por 9 meses, ¿no? Y también había capturado el reencuentro con sus familias cuando regresan al final de la temporada. Y la alegría y los momentos de estar de nuevo reunidos con la familia. Entonces me pareció que había mucha emoción en lo que él había capturado, y que eso era muy potente y muy valioso para trabajarlo y ponerlo en pantalla. Entonces así es como me involucré, primero como productor, y luego nuestra colaboración fue tan cercana que en algún momento se evolucionó y me convertí en codirector. Mi principal actividad dentro del cine generalmente es editor de documentales. Entonces pude traer a la mesa muchas ideas de cómo estructurar el material con este nuevo enfoque que queríamos para hacer un documental de 75 minutos, ¿no? Que pudiera tener potencial para festivales, y nuestra ilusión era que pudiera estar en televisión pública. Y bueno, pues junto con nuestra editora Ángela Reginato logramos este objetivo, y con el apoyo del fondo de ITVS en Estados Unidos pudimos terminarlo, y está ahora mismo en televisión pública por PBS en Estados Unidos, en el canal Independent Lens, y está todavía disponible el resto del mes de junio hasta el 29 de junio de manera gratuita por PBS, en internet, en la aplicación de PBS también. Y después de eso seguirá disponible para quienes tengan la membresía de PBS hasta 2027. Para mí, como mexicano y como migrante, esta historia pues es algo que me identifico, ¿no? Obviamente, bueno, no obviamente, pero más bien cabe aclarar que mi circunstancia de migrante es muy diferente. Es importante decirlo, ¿no? Porque soy alguien que decidí migrar. Bueno, ellos también lo deciden, pero vaya, que desde el privilegio hice mi ida a Estados Unidos con un poder ir y venir con mucha más flexibilidad que ellos, que están 9 meses aislados de sus familias, ¿no? Y con una educación y llegar a Estados Unidos, en mi caso, en un ámbito como profesionista. Entonces, siempre me gusta hacer esta diferencia, pero bueno, al final del día estoy en una cultura que es ajena, extraño cosas de mi cultura, extraño mi familia, porque aunque sí puedo ir y venir a mi gusto, pues también la realidad financiera pues no me permite hacerlo más de una vez al año generalmente, ¿no? Conforme los familiares van haciéndose, van envejeciendo, se vuelve todavía más difícil. En fin, hay cosas paralelas en las que me puedo identificar muy, muy, muy fácilmente, y que aún más en el caso del trabajo tan rudo que hacen ellos y este sacrificio tan grande por el amor por sus familias, por tratar de mejorar su situación económica, darles oportunidad a sus familias, a sus hijos de tener una educación o simplemente un mejor estándar de vida. Es un sacrificio muy, no sé, como muy valioso, muy valiente, que vale la pena resaltar. Simplemente por eso me pareció que era digno de contar esta historia. Por otro lado, pues desafortunadamente en el tema del debate migratorio en Estados Unidos, sabemos hay muchos puntos de vista, hay puntos de vista muy conservadores que, pues, francamente son básicamente anti-inmigrantes, y hay retóricas, narrativas de que los migrantes vienen a Estados Unidos a aprovecharse del sistema americano, a tomar ventaja de trabajos que se los quitan a los americanos. Y bueno, en esta historia, simplemente, si nosotros tener una agenda política, el documental no ahonda en este tipo de cuestiones, simplemente mostramos cómo son las cosas en este trabajo, cómo es el día a día de estos hombres y nada más, ¿no? Y cómo viven en México y cómo sus familias viven también la ausencia de sus familiares. Entonces, nuestra esperanza es que desde la emoción, alguien que lo vea y que tenga, cualquiera que sea tu punto de vista sobre el tema migratorio, pues hagas tus propias conclusiones, ¿no? Si crees que vienen a aprovecharse de un trabajo de los americanos y digamos robar oportunidades a los americanos, pues aquí nos lo platican los americanos mismos en las entrevistas que hacemos con ellos, que originalmente eran ellos quienes eran americanos quienes hacían este trabajo, ¿no? Y que los mexicanos fueron quienes lo hacían mejor y quienes estaban dispuestos a hacerlos por un salario más bajo y por condiciones de trabajo muy desfavorables, a diferencia de cómo el trabajo era antes, ¿no? Entonces, más bien, pues es un comentario que si lo lees de manera pues correcta, como es, como lo presentamos, pues es la dinámica del capitalismo, ¿no? Que digamos, estos hippies que se convirtieron en empresarios, ellos no hicieron nada mal desde los ojos del capitalismo, al contrario, todo lo hicieron bien. Ellos buscaron una mayor recompensa al bajar precios, ¿no? Siempre tú tienes como capitalista, como alguien que haces negocios en el sistema capitalista, pues crecer el negocio, ¿no? Y mientras tú le pagues a tu gente, pues lo estás haciendo bien. Pero ¿a qué costo, ¿no? Y pues aquí vemos que pues realmente las condiciones en las que estos hombres viven cuando están en Estados Unidos haciendo este trabajo son muy desfavorables y muy poco dignas, ¿no? Entonces ya está en cada quien decidir, pensar si nos parece que esto es justo, si nos parece que deberían de cambiar las cosas para mejor, para que sean más equitativas para todo el mundo. Porque al final del día necesitamos de estos trabajadores, ¿no? Como decía al principio, los productos del bosque, los productos madereros, papel y madera, son cosas que usamos en nuestro día a día, todos los días, ¿no? Entonces son realmente trabajadores esenciales y que pues están en una situación de desventaja. Bien. Y sabes, olvidé preguntarte acerca de Lila Downs. ¿Qué conexión tiene Lila Downs en el documental? Es una cosa que nos ilusiona muchísimo haber podido incluir su música. Fíjate que hay un par de cosas interesantes. Una es de que ella es de Tlaxiaco, Oaxaca, que es de la misma región de donde vienen la mayoría de los trabajadores, los protagonistas del documental y muchos de los otros que trabajan en esta industria, aunque no los retratamos nosotros, ¿no? Pero como sucede muchas veces con estos trabajos y con la realidad de cómo funciona la lógica migrante, es de que cuando una persona de una región migra y conoce de un trabajo, luego le comenta a un pariente, a un cuñado, a un amigo, y empiezan así a correrse la voz de una región y se empiezan a convertir en los que son los especialistas de un cierto trabajo. Entonces así ocurre definitivamente mucho con la Sierra de Oaxaca y la reforestación en Estados Unidos. Y bueno, entonces por un lado Lila es de Tlaxiaco, Oaxaca, donde son los protagonistas de la película. Por otro lado, bueno, es la región mixteca, y entonces en esa región hay una canción folclórica mexicana que se llama Canción Mixteca, que la cantan mucho en la película los protagonistas de manera espontánea. Entonces, al oírla y al nosotros saber que Lila Downs tiene en uno de sus discos una versión de esta canción, dijimos, pues sería muy lindo poder incluir esta canción, esta interpretación de Lila también, ¿no? Como complemento de lo que escuchamos por los participantes del documental. Y se nos hacía muy, muy bueno porque, bueno, además somos muy grandes fans de Lila Downs y además que fuera una voz femenina que de alguna manera tuviera una conexión en una historia tan masculina, ¿no? Seguimos por 9 meses a estos hombres conviviendo entre ellos, convirtiéndose en unas especies de mini microfamilias, conviviendo en estos hoteles, dándose masajes, cuidándose unos a otros, cocinándose, pero que también escuchamos de las madres y de las esposas y de las hijas, entonces pues también que hubiera un balance con la voz de Lila Downs en representación del aspecto femenino tan importante también en esta historia. Todavía estamos con festivales, en la ruta de festivales. Tenemos la esperanza de que todavía se pueda ver en muchos más lugares, internacionalmente, en México, en Latinoamérica. Queremos definitivamente llevarlo a Oaxaca y específicamente a Tlaxiaco para que estas personas y sus familias puedan verse representados en pantalla y conocer cómo es la vida de estos personajes. Pero para quienes quieran ver la versión de festivales, que es de 75 minutos, mientras que la de televisión pública es de 56, entonces ahí hay una diferencia pequeña de 20 minutos, ¿no? Quien lo quiera ver en la pantalla grande, en festivales, pueden seguir todas las fechas que vamos obteniendo en nuestra página, que es athousandpinesfilm.com, ¿no? 1000 pinos, que en inglés es athousandpinesfilm.com. Muy bien. Y lo mismo en redes sociales, estamos como athousandpinesfilm. Qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan sola y triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Nakajika yori nuñu nunika kuri kuashatindo niha kunte iniri handao iyo maturi nuhandi sotachi kuniri Dairi kuniri kuri hatunina kaniniri, oh tierra del sol, suspiro por verte, ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor, y al verme tan sola y triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh. Nandi Najaka nui ninderiro Tebi naja jika iari Natuka ni kandi jakundau iniri Jaio maturi nunda disotachi Kuniri ndairi kuniri kuri Janina kandi